Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Isaías, capítulo 6, del 1 al 8, ¿leéis conmigo? Dice: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó. ¿Estaban fumando? Y la casa se llenó de humo. Yo he visto casas llenas de humo, pero porque todos fuman. Pero este humo yo creo que era diferente. Era un humo de adoración, un humo que subía. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Qué respondí? Heme aquí. Envíame a mí. Y pregunto otra vez: ¿a quién enviaré? Y el Señor nos sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién irá por el Evangelio? ¿Quién irá por Cristo? Puedes levantar tu mano y decir: heme aquí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. O estarás diciendo: heme aquí, envía a mi hermano. O heme aquí, envía al de enfrente. En estos días, yo creo que se habla mucho de los derechos civiles, de las libertades, y está muy bien que se hayan hecho esos logros sociales con respecto a siglos pasados, en cuanto a libertad de expresión, libertad de esclavitud. Están echando nuevamente una nueva versión de la serie Raíces, no sé si ya habéis visto anunciada, que es... a mí se me hace difícil verlo, es muy complicado saber que eso es parte de la historia humana, ¿no? Que un ser humano explote a otro. Decía, me parece que era Oscar Wilde, que decía que el hombre es el lobo del hombre. Podemos ser los más crueles los unos con los otros. Y es cierto que eso ha existido y se ha superado a medias. Yo diría que todavía el sueño de Martin Luther King de que haya igualdad exacta entre razas no es del todo cierto, y menos en los Estados Unidos, tristemente, ¿no? Que ha sido donde se abolió primero la esclavitud, pero no es un gran ejemplo hoy de igualdad racial. Gracias a Dios se han logrado esos derechos, esas libertades, pero se habla muy poquito del compromiso que llevan esas libertades, el compromiso de la libertad. Creo que se está usando políticamente, pero en cuanto al separatismo de Cataluña, y espero que no haya ningún catalán separatista aquí entre nosotros, hay algún chileno que son casi peor que los y alguno del Barça, que eso ya es Vamos, hay que seguir orando por los del Barça. Pero se ha usado políticamente de una forma, creo afortunada, aunque puede ser interesada, de decir, bueno, se ha logrado la libertad de las comunidades autónomas, pero no se está, fue creo alguien del PP, cosa que no comparto ideológicamente exactamente, pero en este punto sí decía que las libertades que se habían logrado conllevaban una serie de compromisos y que el no unir esa serie de compromisos podía romper el equilibrio, sí puede romper el equilibrio, ¿sí entendemos? Y creo que la libertad que nos ha dado Cristo, la libertad que nos ha dado del pecado, la libertad de la esclavitud, de la opresión, libertad de la muerte, libertad de qué más cosas, de qué te ha liberado el Señor, de ser esclavo del mundo, de sus deseos. Toda esa libertad lleva también asociada una serie de compromisos de parte nuestra. Una serie de compromisos como hijos de Dios, una serie de mandamientos que a veces no nos gusta demasiado revisar, no nos gusta mirar, no nos gusta ver. Se habla del ejercicio, en la iglesia se habla del ejercicio de los dones, en la iglesia los dones son muy bonitos. ¿Quién quiere dones? ¿Quién quiere dones para sí? ¿Amén? Yo los quiero, yo quisiera todos los posibles para mí. Pero se habla poco del fruto del Espíritu. Y me da que si no van aparejados, puede ser un fuego fatuo, un fuego salvaje, un fuego que simplemente forma una alaraca, pero no hay contenido detrás. ¿Sí lo entendemos? Y hay un compromiso que es el que produce fruto. Como creyentes, puedes o no llevar fruto. Y es una decisión nuestra, fundamentalmente. Es una decisión nuestra. Es una decisión que lleva implícito el permanecer. Escuchábamos algo de eso en lo que compartió Carlos el jueves. Permanecer en mí y yo en vosotros. Y haréis grandes cosas, pero no solo eso, sino que sois parte de la vid y el Señor cuenta. Y esa savia de vida, eso, estás conectado a la vid que es Cristo, y ahí se producen, inevitablemente se producen frutos. ¿Amén? Se produce una diferencia. Y puedes ver inmediatamente la diferencia en cuanto te desconectas. También. En cuanto te desconectas un poquito, te vas secando. ¿No es cierto? Te vas secando. Y no exactamente estoy haciendo énfasis en la vida de iglesia, aunque sí que es un baremo, sí que es un termómetro. El querer la comunión con los santos, el querer estar donde está la presencia del Señor, el buscar el testimonio de otros, el animarnos en la adoración, el animarnos en escuchar la palabra, yo creo que es parte de permanecer y parte del compromiso. ¿Puedes decir amén? Amén. Es parte del compromiso. Nadie puede vivir la vida cristiana a solas. No lo veo reflejado en la Biblia. No veo ningún ermitaño en la Biblia. Por eso tengo mis reservas en cuanto a los monjes y las monjas de clausura. Y dicen, no, yo voy a buscar a Dios y me voy a apartar del mundo. Eso no fue lo que dijo Cristo. Dice, estáis en el mundo, mas no sois del mundo. O sea, tenéis otra mentalidad, tenéis otro... Es más, tenéis que tratar con el mundo. Tenéis que tratar con el mundo. Y a veces eso te va a llevar a una serie de contradicciones tremendas. Contradicciones internas. Pero que sabiendo cuál es nuestro llamado, sabiendo que es Cristo mismo el que dice, ven y sígueme, ¿no? Yo estoy confiado de que Él me guiará. Él guiará el camino. Amén. Amén. Él guiará el camino. Y el proyecto final, conseguir a Cristo, es su gloria, darle gloria a Él, fundamentalmente, no nuestro beneficio. Tengo malas noticias, como decía en la, lo dije en la célula, tengo malas noticias para vosotros. Jesús no ha venido para hacernos felices. Mario ya me mira mal. Ah, pues yo venía, si yo venía aquí para ser feliz, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está destruyendo el chollo. Y es una predicación popular, muy popular. Ven a Cristo y Él te hará feliz. Olvídate del pasado y olvida tus problemas y del pecado y Él te quitará toda enfermedad, te hará rico y te hará... Y creo que eso es un evangelio barato. Sí que después de que el Señor se glorifica en tu vida, cuando tú mueres a todo, cuando tú te niegas a todo, lo que es el verdadero cristianismo, lo que compartía Lance, ¿verdad? Toma tu cruz, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. ¿Es fácil negarse a sí mismo? Yo me descubro todavía cada día en cosas que, uy, cómo me cuesta negarme a cositas que hay, y encima las enmascaro de espiritualidad, ¿verdad? Y ahí el Señor tiene que tratar de nuevo, tiene que tratar y decir, quiero tu corazón, quiero todo lo tuyo, sin que busques ningún privilegio ni ningún beneficio para ti. Las condiciones que puso Jesús para estar en la verdad es sinónimo de compromiso. ¿Qué sería un mensaje sin compromiso, hermanos? ¿Qué sería predicar o compartirle a otro, decirle a otro, si eres un mendigo, que le dice a otro mendigo dónde hay pan, pero resulta que cuando llega al lugar no hay pan? ¿Qué sería eso? Sería una falsedad, ¿no? Un mensaje sin compromiso es una falsedad, es una falacia. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿cómo? Libre. Os hará libres. Dile a quien tienes a tu lado, la verdad te hará libre. La verdad de Cristo te hará libre. La verdad de su palabra te libera. ¿Amén? Pero te libera para una misión. No te libera para que tires por la calle del medio y para que digas, pues, esto es jauja. Y voy a hacer como está el nombre de Cristo sobre mí, pues ahora tengo carta blanca para hacer lo que quiera. ¿Creéis que es así? Compromiso de seguirle es bastante más que eso. ¿Cómo fue el compromiso con Isaías? Vemos en el llamamiento a Isaías, en el texto que hemos leído, entró al templo porque había muerto su primo, el rey Uzías, y bajo cuyo mandato, seguro por haber un parentesco, probablemente tenía privilegios. Alguien dijo que el que se apoya en el Estado deja de apoyarse en Dios. Y se han logrado algunos acuerdos de las iglesias evangélicas con el Estado a través de la FEDE. Y hay una serie de subvenciones por ahí que se podrían lograr. Normalmente son las denominaciones más grandes las que tienen su parte más grande del pastel, y Yo ni siquiera me he metido a pedir la parte, no porque no la necesitemos, que sí necesitaríamos económicamente, sino porque moralmente creo que te delimitan y te imponen una serie de políticas para la iglesia en la cual no eres libre. No eres libre como iglesia, no eres libre como hijo de Dios para aplicar la palabra. Y tienes que aplicar ciertas cosas. No quiero apoyarme en el Estado. Quiero apoyarme en Cristo. Quiero apoyarme en el Señor. Si me lo dan, no voy a decir que no, evidentemente, pero no voy a ir mendigando esto como una necesidad para la iglesia. Isaías reconoció que ante la majestad y la santidad del Rey de Reyes no valía ningún parentesco ni ningún privilegio. En el pasado era muy común decir, cuidado que yo soy pariente de estos, de los políticos, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy el conde Moore. O el... no sé qué otro conde. Y condenado. No uso ese parentesco. O poses más o menos interesantes. Isaías, la primera reacción fue sentirse sucio, pecador. Ay de mí que soy hombre de labios inmundos. ¿Has reconocido eso delante del Señor? ¿O lo reconoces todavía? Sin arrepentimiento no hay fruto. Y lo he dicho otras veces, ¿no? Pero cuando se usa la palabra arrepentimiento en la palabra de Dios, casi siempre es un presente progresivo. Es decir, me estoy arrepintiendo continuamente. Y esa es la base de mi vida espiritual. El arrepentimiento y el perdón. El perdón de Cristo. Pero muchos no hemos aprendido ese perdón y es por lo que no podemos perdonar a otros. ¿Has recibido el perdón de Cristo? ¿Has recibido el perdón de Cristo? ¿Y hay alguien a quien no hayas podido perdonar todavía? Revísalo. El mismo Isaías dice más tarde que nuestra justicia es como trapo de inmundicia, y ya muchos sabéis lo que era ese trapo de inmundicia, no lo voy a decir específicamente. Y ese carbón encendido que toca nuestros labios es ni más ni menos que el Espíritu Santo, que convence de pecado, nos dice, nos enseña dónde estamos, para que procedamos al arrepentimiento. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, Dios te llama, Dios te está llamando. Dios te está llamando. Amén. Sergio, Dios te está llamando. ¿Verdad? Claudia, a ti también. Barbie, el Señor te está llamando, ¿lo crees? Denise, fíjate, hasta de Santo Domingo llama. Amén. Gloria a Dios. Marcelo, ¿te llama? Señor, amén. Gloria a Dios. Él está llamando. Y cuando reconocemos que ese carbón trata con nuestra inmundicia, ahí tenemos que humillarnos y reconocer, Señor. Heme aquí. Heme aquí. Señor, pregunta indirectamente, deja una pregunta en el aire: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿Creéis que no sabía Dios que era Isaías? ¿Que a quién? Pero lo hace a bulto, llamamiento general, ¿okay? Llamamiento general, pero la respuesta es específica. La respuesta tiene que ser específica. La respuesta nuestra es decir: sí, aquí estoy, aquí están mis manos. ¿Para qué me quieres? ¿Para qué me quieres, Señor? Ah, pues para que hables a los que tienes a tu alrededor, para que muestres la vida de Cristo en donde quiera que estás. La gente, como decía Lance, está harta de sermones. pero quieren vida. Quieren vida. Y si es una vida transformada, habla muchísimo más alto que tus palabras. Yo puedo predicar muy bien aquí en el púlpito, pero si en casa le pego a mi mujer, eso habla muchísimo más alto que mis sermones. ¿Sí entendemos? Yo puedo ser muy espiritual y levantar mis manos aquí en la iglesia, pero si tengo ira y contienda y no perdono, mi vida está hablando mucho más alto que mis manos levantadas. ¿Puedo decir amén? Que Dios nos guíe a un arrepentimiento genuino, a que ese carbón realmente queme nuestros labios y nuestro corazón, y que la respuesta sea: heme aquí, aquí estoy, Señor, no miro para otro lado, es a mí a quien estás llamando. Isaías dice con temor y temblor: heme aquí, Señor, envíame a mí. No era una emoción o un sentimiento, no era un escape a su miedo por ver tan de cerca la muerte. Fue una rendición incondicional, una entrega total, como dice una canción de Johnny, que tanto me gusta. Sabéis que Johnny es poeta, ¿verdad? Aparte de todo, heredó eso de su abuelo. Una entrega total, ser un instrumento tuyo. ¿Cómo sigue? Una entrega total, ser completamente tuyo, etcétera, etcétera. Yo creo que un día no la cantas. Isaías es el profeta que predica el Evangelio. Es el profeta mesiánico. Es como leer uno de los Evangelios en el Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Todo giraba en torno a la venida de Jesús. Los estudios bíblicos le llaman el evangelista del Antiguo Testamento. Y por supuesto que nos muestra la exposición más extensa y clara del Evangelio de Jesucristo. Lucas 9, del 57 al 62, también lo compartí en la célula. Así que me van a perdonar los hermanitos de la célula porque estoy repitiendo algunas cosas. Pero yo creo que el Señor nos está hablando, ¿no?, en esa línea, y estamos en la misma página. Lucas, levanta tu Biblia, a ver cuántos han traído Biblia, o tu móvil, tu iPad, eso es. Lucas 9, del 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cuántos dicen eso? Y: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora tenéis miedo, ¿eh?, de levantar la mano. Ya me habéis oído. Estos somos todos nosotros cuando somos movidos por los sentimientos, ¿no? Somos unos bocazas a veces. ¿No es cierto? Me como el mundo de ellos. No, que evangelices a tu vecino. ¿Qué? Mi vecino, voy a todo Madrid. Y luego me como España. España para Cristo. No, no. Y el Señor me ha llamado a la China. ¿Ya hablaste con el chino del restaurante de ahí? Ah, no, todavía. Y a veces somos tan grandilocuentes. Y le dijo Jesús no se andaba con chiquitas: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas ¿qué pasa con el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es decir, le estaba diciendo: si vienes tras mí por algún beneficio, por algo material, lo llevas crudo. Lo llamas crudo. Y me da temor y temblor ver cómo algunos sacan provecho del Evangelio para beneficio propio. Y se oye de algunos predicadores que van en jet privado y con guardaespaldas y en Rolls Royce y cosas de estas que a mí me duele, a mí personalmente. No me parece que, por mucho que lo quieran justificar, y porque he oído justificaciones para esto, no, porque es que así puedo llevar mi misión más rápido a todo el mundo más. Yo creo que debe haber un corazón de seguir a Cristo sin interés personal. Y el Señor ofrece no donde recostar nuestra cabeza física, pero ofrece una morada en el cielo. Aleluya. Y ese es mi pacto con Dios. Y dijo a otro le llamó y le dijo, sígueme. Un distinto trato. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. ¿Qué creéis? ¿Qué era que tenía ahí el féretro del padre? Tenemos que entender esto en la cultura hebrea, en la cual lo que le estaba diciendo es, espérate a que se muera mi padre y entonces le enterraré, o sea, dame este tiempo, ¿verdad? Y la respuesta de Jesús, si yo doy esta respuesta a alguien en mi congregación, me quedo solo aquí. Porque seguimos teniendo la mentalidad de que yo soy el centro del universo. Y si alguna época en la historia es difícil discipular al corazón, exhortar, advertir, es ahora, porque ahora no se nos puede ni pisar los callos. Si a mí se me ocurre decirle a alguien, deja que los muertos se entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios, se me van de aquí, yo soy el peor pastor de aquí en Madrid. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y esta también hay que entenderlo dentro de la cultura. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto, es decir, está aprobado para el reino de Dios. ¿Cuántas veces has tomado y has dejado cosas, planes, yo digo, Señor, me tienes que quemar otra vez con tu carbón y arrepentirme una vez más y confrontarme conmigo mismo, con mis carnalidades, con mis debilidades y declarar, no mira hacia atrás, no mira hacia atrás, porque como mire hacia atrás, cuando tú estás arando, aquellos que sois de campo, ¿cuántos de campo hay aquí? ¿Qué ocurre si para el arado este que se lleva en la mano? Imagínate, ¿cómo te sale el surco? La carretera de Toledo, ¿no? Más o menos. ¿Eh? Ah, esa es recta. Vale. Mira ahí cómo reclama lo suyo. Olvido. Uno quiere seguirlo, pero quiere saber el precio. Jesús no lo engaña, no tengo ni dónde reclinar la cabeza. Otro le dice, a otro es Jesús el que llama y le dice, sígueme. La respuesta, deje que primero vaya y entierre a mi padre. Y él le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Otro más le dice, te seguiré, Señor, pero deja que me despida. Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto. ¿Cuáles son las características del discípulo? Y por último quiero ir al compromiso de Pedro y de Pablo. En Juan 21, del 15 al 20, un texto hiper conocido, es el examen que le hace Jesús a Pedro, con tres preguntas. Un examen con tres preguntas. ¿Cuáles son las tres preguntas? Pregunta número uno, ¿me amas? Pregunta número dos, ¿me amas? Pregunta número tres, ¿me amas? Uy, ha chupado el examen, ¿no? Fáciles las preguntas, pero no las respuestas. Fáciles las preguntas, mas no las respuestas. Pedro le responde afirmativamente. ¿Cómo respondes tú? ¿Me amas? Te dice el Señor. Puedes decir sí, te amo, Señor. Sí, podemos decirle como Pedro, con todos mis fallos, habiéndote negado, incluso te amo. Puedes levantar tu mano y decir, Señor, te amo. Te amo. A la número uno, te amo. Sí, Señor, te amo. Número dos, ¿me amas? Te sigue preguntando. ¿Me amas? Sí, te amo, Señor. Y en la tercera respuesta afirmativa viene como coletilla. Entonces, apacienta. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y hay un compromiso de apacentar, de ir a buscar la oveja perdida, de ir, y una vez que esa oveja ha conocido el camino, apacentar significa cuidar. Eso es lo que es pastorear, es cuidar. Cuidar de que no le hagan daño. Cuidar de los lobos. Alimentar. De vez en cuando dar alguna colleja, porque las ovejas somos un poco tontas. Por definición, ¿no? Y nos vamos detrás de lo último que llega. Y nos gustan los aspavientos, y a veces seguimos a otros animalitos, incluso a los lobos, que nos van a comer. Al responderle afirmativamente, firmó su pacto. Si me amas, apacienta mis ovejas. Más aún le dice, cuando yo era niño, ¿quién decía esto? Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, dejé las inmadureces. O sea, antes de conocer al gran amor de Dios, era como un niño sin compromiso. ¿Sí entendemos? Egoísta e irresponsable. Pero al madurar en Dios y en su amor, dejé lo que era de niño. Y te pregunto, ¿cuántos años tienes? ¿Cuál es tu edad espiritual? ¿Cuál es tu edad espiritual? A lo mejor eres muy joven de edad carnal, pero espiritualmente el Señor te ha llevado a madurar muchísimo. Y al revés. Vemos gente muy mayor, pero que a lo mejor están dando sus primeros pasitos. Y a lo mejor hay algún repetidor también. Como aquel que le vino en una ocasión a mi padre a reclamarle, y le dijo, cuidado, que yo llevo 31 años en el Señor. Y mi padre, en uno de esos momentos inspirados que él tenía, le dijo, no, llevas repitiendo 30 veces el primer año. ¿Cuál es tu edad espiritual? El mundo hoy admira a aquellos 12 hombres sin recursos, sin cultura, sin organización de misiones detrás de ellos, ni siquiera sin una buena, incluso sin una buena reputación. Había un recaudador de impuestos que ya de entrada eran como unos traidores para el pueblo de Israel, pescadores que eran, Pedro era poco más que un yihadista, era un terrorista, porque pertenecía a los cenotes que estaban planeando una revuelta contra el Imperio Romano, pero era lo establecido en ese tiempo. Era prácticamente un terrorista, pero con ese tipo de gente, tratados por el Señor, hasta hoy ha llegado el Evangelio. ¿Qué puede hacer contigo tratado por el Señor? ¿Puede extender su Evangelio? ¿Puede extender su Evangelio? Si te niegas a ti mismo, si tomas tu cruz y sigues a Cristo. Sí, si niegas tus beneficios. Sí, si niegas tus privilegios. Sí, si hay un compromiso de decir, heme aquí. Envíame aquí después de que el carbón ha quemado los labios, ha quemado la mente, ha quemado el corazón, ha quemado los pensamientos. Y podemos decir, ay de mí Señor, soy indigno. Soy indigno, no soy digno de que me uses, pero si tú dices a quién enviaré, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Si vas a esperar a ser perfecto para servir al Señor, nunca lo vas a hacer. Pero lo que sí podemos orar es, Señor, a medida que tú me perfeccionas, yo te voy a servir. En la medida que, es más, a medida que sirves, Dios te perfecciona. Ese es el camino. Ese es el camino. A medida que sirves, Dios te perfecciona. Porque te va perfeccionando en tu espíritu, va perfeccionando tu corazón, va limando asperezas, va quitando cositas. Tenemos un proyecto que hemos anunciado, es el... Algunos hermanos lo llaman concierto, no es exactamente un concierto, pero vamos a llamarle concierto porque es difícil de definir este evento, ¿no? Es un evento múltiple porque habrá música, habrá baile, habrá danza, habrá hip hop, habrá hop hip, habrá hip hip, y otras técnicas que me ha explicado mi hija Genesis, pero que no entiendo, porque es un lenguaje muy, muy moderno y muy, muy juvenil. Y como hemos explicado, el evento en sí, es decir, el mensaje en sí, es una bendición. Es muy profesional, está muy bien hecho. Pero el mensaje, sin un compromiso de la iglesia, es una falacia, vuelvo a decir. ¿Sí entendemos? Es una falacia. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.